bullerengue es una música tradicional, es una música cantada. Bullerengue se ejecuta a base de la voz, el tambor alegre, que es el compañerismo, que uno dice es el compañero de la voz, porque el tambor alegre es el que le lleva a uno la rima del bullerengue. Es una música pausada, no es una música alegre, porque en el bullerengue hay varios rasgos. Hay bullerengue chalupeado, bullerengue sentado, hay chalupa, hay puya. Y uno simplemente puede hacer un son de fandango, de sexteto, en el bullerengue.